Bienvenidos, esto es Radio Fico presentado por HablemosDeCine.com. Sin lugar a dudas, el Fico ha sido una de las mejores alternativas para ponernos en contacto con las películas más destacadas del cine actual. Recordándoles a los amantes del séptimo arte, por si se les olvidó o se confundieron, que el día de hoy, sábado 3 de marzo, es el penúltimo día de esta cuarta edición. Así es, se va el Fico, pero se va dejando una prueba más de que el arte cinematográfico prevalece en esta ciudad. Y bueno, a sabiendas de que una gran oferta de calidad se proyecta todavía en sus diferentes secciones, te hacemos un breve recuento de qué puedes ver para hoy, sábado 3 de marzo. Entre tus primeras opciones considera Naturaleza Muerta, una coproducción China-Hong Kong del año 2006, dirigida por Yan Shanke. Esta película fue ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia. En el contexto de la incomunicación amorosa, narra la búsqueda que el minero Ham Sanmin emprende para encontrar a su exmujer, a la que no ha visto en 16 años, y con quien pretende volver a casarse. La película se desarrolla en la antigua aldea de Fengji, un territorio devastado, el cual fue inundado para construir una presa. Lo más reciente del cineasta Abderrahmane Sissako, y a quien con solo 6 películas ya se le considera uno de los grandes del cine africano, en coproducción Mali, Estados Unidos y Francia, tenemos Bamako. Melé se dedica a cantar en un bar, esperando que su esposo salga de la cárcel, mientras el patio del lugar donde vive se convierte en un foro en el que los vecinos discuten los problemas que aquejan a África, gestión pública o economía. Los vecinos asumen el papel de jueces o fiscales, hacen acusaciones, son testigos y defensores, mientras su vida continúa. Chaka, el protagonista, observa todo sin interesarse en el inusual deseo de los africanos de luchar por sus derechos. Esta película recibió el gran premio del público en el Festival de Cannes del 2006. Los Climas es la producción más reciente del turco Nuri Bilge Ceylan, de quien se recuerdan las formidables Nubes de Mayo y Distante Momento Especial en una edición anterior de este festival. Partiendo de la idea de que el hombre fue hecho para ser feliz con cosas simples e infeliz con otras aún más simples, Nuri cuenta la historia de Bahar, una productora de televisión, e Isa, su desatento esposo que trabaja como instructor universitario. Esta pareja de solitarios busca una felicidad que no le corresponde al tiempo que son arrastrados por el cambiante clima de su propio interior. Una coproducción Georgia-Francia del 2006, dirigida por Otarlo Celiani, es Jardines en Otoño. Cuando es despedido de su cargo político, Vincent pierde poder, su elegante departamento, sus bienes, dinero y a su joven amante. Sin embargo, lejos de lo que pudiera pensarse, este es apenas el inicio del camino hacia una felicidad auténtica y duradera. Esta es una parábola sobre la sed de poder de la cual es difícil escapar, pero no imposible. Es también la fábula de un hombre en su feliz descenso por todos los niveles de la escala social. Dentro del panorama actual del cine nacional, Familia Tortuga, una película del 2006 dirigida por Rubén Imaz Castro, es un buen motivo para reactivar el optimismo. El tío Manuel, hombre notable, encerrado en su propio mundo y extravíos sentimentales, ha decidido apoyar a sus sobrinos adolescentes y ayudar a su cuñado sindicalista y desempleado. En vísperas de un día especial, la casa materna se convierte en un lugar donde la familia podría evaporarse en un mundo de sueños perdidos. Allá abajo, una coproducción Francia-Bélgica dirigida por Chantal Ackerman. La mujer ha sido el tema principal en el cine de Ackerman, pero en esta película es la propia cineasta quien se desnuda frente a la cámara, reflexionando sobre su vida en un pequeño departamento en Tel Aviv. De España tenemos Días de Agosto, una película de Marc Recha. Marc está fastidiado por realizar una investigación sobre una época que desconoce y decide tomarse unas vacaciones. Sin embargo, no logra desconectarse de su trabajo y se sumerge en un poblado desconocido. En la selección oficial de ficción está El edificio Yaucubian, una película de Egipto dirigida por Marwan Hamed. El edificio que da nombre a la película, ubicado en el Cairo, es considerado un palacio lleno de comodidades. Ahí viven personajes que son retratados en esta historia, entre ellos un aristócrata cuya debilidad son las mujeres. Y en coproducción Paraguay, Argentina, Holanda, Francia, Austria y Alemania, tenemos Hamaca Paraguaya, dirigida por Paz Encina. Esta película fue premiada en el pasado Festival de Cannes y está hablada en guaraní. Se centra en dos campesinos paraguayos que esperan el regreso de su hijo, un combatiente en la Guerra del Chaco. Y del cine del inolvidable Robert Bresson, no te pierdas Un condenado a muerte se escapó, película de Francia de 1956. Es un documental que narra el escape de un prisionero sentenciado a muerte por la Gestapo durante la ocupación alemana. Esta película está basada en las memorias de André de Vigny. Y dentro de los eventos especiales tenemos una rueda de prensa con la fabulosa directora Mira Nair y una mesa de derechos humanos y derechos humanitarios. Finalmente, mañana en el FICO no te pierdas, por supuesto, la película ganadora. También tenemos el programa número 3 dentro de la retrospectiva de Lech Kowalski, que incluye Diario de un hombre casado y Gringo, historia de un yonki. Y dentro de la retrospectiva de Peter Watkins tenemos el documental sobre Edward Monk. Ya ves, es imposible abarcar en tan pocas líneas un festival tan amplio y enriquecedor como el FICO. Material sobra para dedicarle estos dos últimos días. Disfrútalos. Y recuerda que el Festival de Cine no termina aquí. Sigue con nosotros y escucha HablemosDeCine.com, donde discutimos temas de actualidad a través de reseñas de cine internacional, pero con una perspectiva latinoamericana. Yo soy Ivonne, muchísimas gracias y hasta la próxima.